Libertad a Milagro Sala, y también el final de una persecución que tiene nombre y apellido y que además nos habla de la realidad de un territorio en la Argentina que parece vivir un estado de excepción permanente, por lo que al Poder Judicial refiere. Para hablar sobre, no solo sobre la movilización, sino también sobre el estado de situación de la causa o de las causas que la persiguen a Milagro Sala en aquella provincia, es que hoy estamos en contacto con Jorge García Orgales. Él es parte del Comité por la Libertad de Milagro Sala, pero también es parte de la Red Internacional por la Libertad de Milagro. Buenas tardes, Jorge. Juan Pablo Bertolini te saluda. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a la audiencia de Kermés. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Jorge, por darnos unos minutos de tu tiempo. Entendemos que viajaste desde Canadá para venir a acompañar la manifestación que se realizó ayer al Ministerio de Justicia, ¿es así? Sí, es así. Como nombraste hace pocos momentos, soy parte del Comité por la Libertad de Milagro Salas en Toronto, Canadá. También hay comité en Montreal, de Canadá. Y somos parte de la Red Internacional por la Libertad de Milagro Salas, que tiene comités en Argentina, desde luego, en Brasil, en Canadá, en España, en Estados Unidos, en Finlandia, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Suecia, Suiza, y creo que son todos los países donde estamos, pero desde casi el inicio de la detención de Milagro, en todos esos países nos hemos estado moviendo para que termine la injusticia que se comete en la provincia de Jujuy. ¿Cómo es visto, Jorge, en el exterior, en países que son del primer mundo, como acostumbramos a decir? ¿Cómo es la mirada que hay sobre este caso en particular? Porque sabemos que hay muchas condenas de algunas instituciones, pero por ahí no sabemos cómo lo perciben las sociedades o los gobiernos o las sociedades, las organizaciones intermedias, pongamos, Jorge. ¿Cómo lo perciben al caso de Milagro y la persecución que sufre? La mejor forma de contestar es con ejemplos. La Asociación de Abogados en Estados Unidos ha escrito a la Corte Suprema de la Argentina pidiendo intervenir en los casos de Milagro. 14 abogados canadienses, 4 de ellos oficiales de la Orden de Canadá, el reconocimiento más grande que da el país, gente al nivel de Zaffaroni, han escrito a la Corte Suprema de la Argentina para pedir intervención en los casos contra Milagro Salas. Abogados de Francia han escrito para pedir la intervención a la Corte Suprema, para pedir la intervención de sus partes, de ellos como abogados, en los casos de Milagro Salas, porque se considera casi una payasada, por llamarlo de alguna manera, las causas amañadas, los testigos comprados, las mentiras sobre las cuales se han montado las causas contra Milagro y la otra gente de la Tupac. Junto con eso, tienes intervenciones de organizaciones religiosas, tienes intervenciones de sindicatos, que inclusive en algún momento han visitado la Argentina pura y exclusivamente para ir a ver a Milagro en Jujuy de vuelta, porque cuando conocen la situación de Milagro, cuando conocen las acusaciones, cuando se sabe el montaje jurídico simplemente para poder detener a Milagro y destruir a una organización social, se enerva y la gente decide actuar. Apenas conocen, y ese es el punto principal, conocer lo que está pasando. Cuando se conoce, se actúa, porque es realmente una injusticia lo que está pasando con Milagro Sala y la otra gente detenida en Jujuy. Bueno, espero que con eso bastará también para vaciar de dudas cualquier conjetura que tiene alguien en nuestra audiencia que puede no estar enterado en profundidad de la naturaleza de estas causas, de esta persecución en particular sobre la persona de Milagro, pero que también tiene encarceladas a otras personas. En el encuentro y la movilización de ayer, Jorge, se llegaron con acompañamiento de distintas organizaciones, de colectivos, ejecutivos de todo tipo y color, hasta el Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el resumen o el sabor que te dejó la reunión que se realizó allí? No sabemos si fuiste parte, Jorge, o estabas a qué distancia de esta reunión con el ministro Soria y su viceministro, pero parece que hay avances importantes o algún compromiso del Estado Nacional. Tuve el honor de ser parte de la delegación que subió representando a las casi 10.000 personas que estaban en la calle a encontrarse con el ministro Soria y con el viceministro Mena, en donde desde diferentes ángulos, desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, desde el caso mío, la voz internacional, planteamos la necesidad de la intervención del Estado Nacional en lo que está pasando. Y lo principal y lo más importante en este momento es que el fiscal de Jujuy está tratando de volver a mandar a la cárcel a Milagro Sala. Milagro Sala, como la otra gente, supongo que la audiencia lo sabe, tú lo sabes, está en este momento en prisión domiciliaria. El fiscal de Jujuy está intentando volverla a enviar a la cárcel a pesar de que existe un pedido, una orden, una cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que Milagro deba seguir en prisión domiciliaria. A pesar de eso, quieren volverla a mandar a la cárcel y ese fue el primer pedido que se le hizo al gobierno nacional, dado que la Corte Interamericana no negocia ni habla con Jujuy, habla con el gobierno nacional y es la responsabilidad del gobierno nacional que Milagro Sala siga detenida en prisión domiciliaria mientras se aclara la situación judicial. El ministro Soria se comprometió y luego hemos visto un comunicado en donde el gobierno nacional se compromete a garantizar el cumplimiento de la cautelar de la Corte Interamericana. O sea, el gobierno nacional se compromete a que Milagro continúe detenida en su domicilio. Junto con eso, hubo otras conversaciones acerca de la necesidad de una participación más activa del gobierno nacional, dado que el señor presidente Alberto Fernández siempre ha reconocido que la prisión de Milagro es una prisión injusta. Entonces se le pidió al ministro de Justicia que se pase de las declaraciones, de las palabras a los hechos. Hay limitaciones dado el funcionamiento judicial, pero el ministro se ha comprometido a mantener una mesa de diálogo cada 15 días con las organizaciones presentes y la organización Túpac Amaru para tratar de monitorear y llevar adelante las medidas posibles para acelerar las causas y garantizar la libertad de Milagro Salas y de la otra gente. Jorge, la verdad que quizás sea mucho preguntarte a ti que cómo entiendes cómo entiendes la posible relación de los estados nacional con el de la provincia de Jujuy, con una persona como el gobernador Morales, que está, se sabe a ciencia cierta que es quien impulsa las presiones sobre el fiscal que está tratando de que Milagro vuelva a la cárcel común. ¿Cómo se puede pensar las relaciones de los estados, tanto el nacional con el de la provincia de Jujuy, en un marco en el que entendemos que Morales no va a cambiar de actitud? Es más probable que permanezca en esta actitud que lo tiene gobernando a la provincia en un verdadero estado de excepción. Corregime por ahí si no es esto como lo digo, pero lo digo a propósito de que también sabemos que hay circulando un proyecto de ley para que haya una intervención federal en el Poder Judicial de Jujuy. Empezando por la parte final de tu pregunta, la red internacional le ha escrito una carta al señor presidente de la República Argentina, doctor Alberto Fernández, pidiendo que él se ponga al frente de esa intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. El presidente Fernández en más de una oportunidad ha reconocido que la prisión de Milagro es injusta, pero también ha dicho que él no puede intervenir porque es un caso del Poder Judicial. Nosotros desde la red entendemos que la intervención al Poder Judicial es la herramienta que tiene el señor presidente para conciliar las dos posiciones. Sería la forma de, en alguna medida, controlar el mal funcionamiento del Poder Judicial y junto con eso intervenir en la prisión injusta de Milagro. Eso se lo hicimos saber al señor ministro Soria, eso se lo hicimos saber en nombre de la red y también de las otras organizaciones. Es algo que el ministro se comprometió a ver en qué estado se encuentra ese proyecto de ley. Y con respecto a lo segundo, yo vengo de Canadá, un país que es tan descentralizado como la Argentina, en donde provincias hacen cosas que no tienen nada que ver ni siguen para nada las posturas de los gobiernos nacionales. Entonces, como que no me sorprende que en la Argentina el gobierno nacional tenga una oposición, una posición completamente opuesta al gobierno provincial de Jujuy. Lo que sí me sorprende es que haya gente mirando seriamente la posibilidad que un señor como el gobernador Morales pueda candidatearse a presidente de un país, cuando uno puede ver lo que puede ser el futuro con un carcelero, con un mentiroso, con un señor que pone a toda su familia a trabajar para que, bueno, ganen dos o tres sueldos, mientras que tiene a la gente pobre en la calle, un señor que usa un código contravencional para evitar, para impedir el derecho a la protesta. Eso es lo que causa temor, eso es lo que causa sorpresa, que un señor como Morales pueda tener la cara y los medios de comunicación lo escuchen, de querer presentarse como presidente del país. Bueno, una preocupación, si se quiere, Jorge, que compartimos y que gran parte de nuestra audiencia entenderá, sobre todo por la claridad con la que nos estás explicando la situación y donde de lo que se desprende que una intervención federal a la justicia, al Poder Judicial jujeño, sería una manera de garantizar los derechos no solo de Milagro Sala, sino de cualquier persona, y sobre esto vendría a ser más o menos mi última interrogación para ti, Jorge. Es exagerado pensar que cuando se violan los derechos de una persona de manera tan flagrante y de manera tan injusta a todas luces, están corriendo el riesgo los derechos de todes. ¿Es exagerado esto, pensarlo así? Yo no creo que es exagerado, porque además en la provincia de Jujuy está concretamente la prueba. Utilizando el código contravencional, en este momento hay cerca de 2.000 personas enjuiciadas en la provincia de Jujuy. No es solo Milagro, no es solo la gente de la Tupac, son 2.000 ciudadanos jujeños y jujeñas que en este momento están a diferentes niveles, en diferentes momentos de procesamientos judiciales utilizando el código contravencional. Entonces, no es simplemente una persona perseguida, sino en este caso y en concreto, ni siquiera tenemos que pensar en abstracto, es en concreto cerca de 2.000 personas perseguidas, y si podemos imaginar que Jujuy, y dado que así lo gobierna, puede ser el modelo de cómo Morales puede gobernar a un país, nos atemoriza, nos preocupa y esperamos que no solo el pueblo argentino, sino internacionalmente, el señor Morales sea repudiado como corresponde. Muy bien. Ojalá que tus palabras sirvan de alguna manera y este encuentro, Jorge, sirva de alguna manera para apuntalar la visibilización que hace falta de una problemática que es mucho más seria de lo que parece a primera ojeada, pero en un momento en donde muchas veces las preocupaciones se disparan para cuestiones que también están muy álgidas, como la economía y demás. Tendremos que terminar de interpretar que se trata de un solo paquete y que que es verdaderamente preocupante que la otra faceta de la realidad de la Argentina sea esta que tú mencionas, con la posibilidad de que tengamos un presidente que hace y deshace de las leyes y de los derechos como se le antoja. Jorge, te invito a que, bueno, primero que nada, te volvemos a estar muy agradecidos por este rato, y tenés el micrófono a disposición por si querés redondear tu mensaje o aclarar alguna otra cuestión que haya quedado afuera de lo que mencionamos antes. Muchas, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Juan Pablo, por la oportunidad. Gracias a Radio Kermés. Creo que lo más importante es que sigamos charlando y que sigamos conociendo la situación de la provincia de Jujuy para asegurar, por un lado, la libertad, la justa libertad de Milagro y la otra gente detenida, pero por el otro también para asegurarnos que una persona como el señor Morales no pueda enriquecerse por un lado y por el otro lado tomar poder, más poder, en un país como la Argentina. Muchas gracias. Hasta pronto, Jorge. Bueno, tenemos nada, sí, mucha más claridad no se le puede poner a las palabras de Jorge García Orgales, que es del Comité de la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala, y viste las informaciones y las miradas que nos acercó, por si todavía teníamos dudas de quién es quién en la Argentina y en la provincia de Jujuy. Compañeros, les quiero mandar un fuerte abrazo y decirles que muchísimas gracias por la gran marcha que hoy hicieron ustedes, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, los sindicatos, de todos los sectores. Vi por todos los medios y la verdad que la vi muy grande la marcha, y a pesar de que tuvieron muy pocos días para organizar, fue impresionante la marcha. Gracias. Gracias a todos ustedes. Eso ayudó que el Ministerio de Justicia saque hoy un comunicado donde le pide al gobierno de la provincia de Jujuy que respete la resolución que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que una vez por todas, esto que nosotros venimos sufriendo se termine. Termine el offer, que termine el laboratorio, que termine el avasallamiento hacia los presos políticos, que termine la tortura psicológica que nos hacen continuamente todos los días. Gracias a ustedes, porque vi todos los carteles que los compañeros alzaban, y con mucho énfasis, a pesar del frío, a pesar de que muchos dejaron de hacer cosas en su trabajo, en la familia, para poder estar a la marcha, para pedir que no me sigan torturando más psicológicamente.